A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. En este 25 de mayo saludamos al gran pueblo argentino en su día patrio, la Revolución de Mayo, que dio paso al primer gobierno de la nación. Al gran pueblo argentino, salud. Este domingo estaremos recordando a una cantante de actualidad que se inició en el tango a fines de los años 90. Y dimos a conocer en los comienzos de Neotango, allá por el 2003. Estamos hablando de Lina Avellaneda, cantante argentina que hasta el 2007 completó 8 discos de tango. Le oiremos pistas de su disco Tangolina, del 2001. Comenzamos con este tango canción de Gardel y Lepera, Cuando tú no estás. Pierden para mí. esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al bien. Lina Avellaneda, como vemos, es una cancionista de buena afinación y expresividad. Y yo resumo diciendo, Lina canta dejando su corazón en cada verso. Lina nació en la localidad de Villa Dominica, provincia de Buenos Aires, un día 23 de abril de 1955. La siguiente pista trae este tango de Sebastián Peana y Homero Manzi, una mirada nostálgica y retrospectiva al naciente Buenos Aires, el Pescante. Trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución. En la zurda, amarrada la rienda, amansó al colorado redomón, y con él se amansaron siempre prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de su trancón. Vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en sus aventuras vivió una locura de amor. Flaco, tranqueando en la tarde, sin aliento al chirlazo cansado, fracasado en su último alarde, bajo el sol de la calle callada, despintado el alón del sombrero, ya ni silba la vieja canción. Pues no quedan ni amor ni viajeros para el coche de su corazón. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de su trancón lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Y vamos, que en sus aventuras vivió una locura de amor y suicidio. El nombre real de Lina es Adriana Lucía Pane. Lo de Pane nos resulta familiar en el tango. La razón es que Lina es prima del afamado bandoneonista Julio Oscar Pane, fallecido recientemente en julio de 2024. Recordemos que Julio Oscar Pane fue el último bandoneonista del sexteto de Astor Piazzolla, pero no llegó al disco. Piazzolla para este disco tomó como ladero a Daniel Vinelli. El siguiente tango, en la voz de Lina Avellaneda, es de Charlo y Amadoris, Cobardía. Sufrir tanto, perdí la dignidad y no me importa saber que me engañas. No ves que necesito de vos, te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, lo sé, y sin embargo sin esa mentira no puedo vivir. Anoche mismo he podido la puerta de esta casa respeta. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y vi que se reían burlándose los dos. Y sin embargo, vida mía, ya lo ves, yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos escucho que juras que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, lo sé, y sin embargo sin esa mentira ay, no puedo vivir. Lina Avellaneda estudió canto en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires y luego armonía y composición con el maestro Sebastián Piana. Luego estudia teatro en el Centro Cultural Rojas. Egresada de La Voz e Iniciación al Teatro en cursos de la Universidad de Buenos Aires. Lina además es compositora. Entre sus obras está este tango dedicado a Osvaldo Pugliese, porque su familia y son todos músicos y admiradores del pianista. Oigamos Pugliese. Una mano protesta acordes mientras la otra canta su poesía. Por ahí se mete al medio bandoneón, susurra aquella vieja melodía. Cae de pronto el violín llorando,

La discografía de Lina es la siguiente: en 1987, Gente de Tango; en 1991, Marrón y Plata; en 1994, Ciudadana; el 2001, Tangolina, el disco que estamos escuchando; el 2003, Silueta Porteña; el 2005, La Decena; y en el 2007, Entre Cuerdas. El siguiente es un tango de Astor Piazzolla y Solana, Vuelvo al Sur. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Pienso el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur. Su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur. Cerramos este encuentro con la cantante argentina Lina Avelladena y pistas de su disco Tangolina, con este gran tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, Nieblas del Riachuelo. Recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombra.